el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus poneros, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, iVoox, iTunes, Spotify, YouTube, bueno, y Google Podcast y todos los sitios en donde podéis escucharnos. Y también a los que nos siguen en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Hoy, 2 de marzo de 2021, nuestro programa 25 de nuestro ciclo de UPA 22, 22 vueltitas al sol que vamos haciendo ya. Desde Jerez de la Frontera, un saludo de este que os habla, Agustín Almoril. Y como es costumbre, me acompañan nuestros compañeros Manuel Jiménez del Barco, astrofísico, que hoy nos traerá su cuaderno de bitácora. Nuestro compañero José Luis, SPI, viene con su revista Astronomía, y la nuestra y la de todos. También está Joaquín Barroso, nuestro presidente, Jesús Romero, Jesús Moya, Luis María Moguer. Y hoy también se están acostumbrando, mal acostumbrando, Juan Antonio Fernández de Códice y Joel Núñez de Sostrato en Granada. Bienvenidos a todos, pero voy a saludar principalmente hoy a nuestra compañera Isabel, que bueno, que lleva algunos programas que no ha podido venir y creo que nos trae Ruta del Tiempo. Isabel, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, tenemos muchísimo trabajo y la verdad me ha sido imposible compatibilizar porque a la misma hora del programa pues tenía yo videoconferencia. Pero volvemos y volvemos. Hoy nos vamos a dar un paseo por el puerto de Santa María y vamos a ver los relojes de sol que hay en el puerto. Pues estupendo. Bueno, no sé si he nombrado a Luis María Mover, pero como no lo tengo en pantalla se me despista, está solo con el micro, también anda por aquí. Y hoy andamos de viaje entre cuaderno de bitácora, que no sé dónde nos llevará el hito y Isabel que nos lleva, pero hoy nos vamos a Frascati, Roma, porque está nuestro compañero Juan Luis Cano. Bienvenido, Juan Luis. ¿Cómo estás? Hola, Agustín. Hola a todos. Aquí estoy. Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues muchas gracias, Juan Luis. Un placer de contar contigo. Juan Luis es ingeniero aeronáutico y responsable del Centro de Información del Centro NEOCC de la Agencia Espacial Europea. Y bueno, y lo más importante, aparte de nuestro corresponsal allí, pide oro de Un Punto Azul 2020, que eso es un orgullo para nosotros, sobre todo, para él no sé, pero para bueno, nosotros. Bueno, y qué honor y qué alegría. Sí, sí. No me había acordado. Muchas gracias, qué alegría. No hemos podido hacerte la entrega. Algún día suponemos que podremos viajar y vernos y hacerte la entrega formal. ¡Ostras! Eso sería fantástico. Eso sería, vamos, ideal. De todas formas, para los que nos siguen en YouTube, pues yo te lo guardo. Aquí tienes... Hoy, súper super honrado, de verdad. Encantado. ¡Qué alegría! A ver si no se me cae y se ve por ahí. Bueno, pues ahí estamos enseñando el Pi de Oro. Pi de Oro, ahí. Muchas gracias, chicos. Por la trayectoria con nosotros. Bueno, y por su trayectoria profesional tendrá otros muchos premios, pero la verdad es la actividad de divulgación en Un Punto Azul y en las actividades que organizamos la agrupación Magallanes, pues es un placer siempre contar contigo. Muchas gracias. Me hacéis un gran honor y estoy encantado con este pedazo de premio. Bueno, ahora nos contará, primero voy a dar alguna noticia porque además eres nuestro defensor planetario y nos comentará, bueno, cómo andamos de grado de peligrosidad o de cercanía de algunas de esas rocas o pedruscos que se nos acercan próximamente. Sí, hoy venimos a hablar de Apophis un poco. Muy bien. pues ahora nos lo cuenta. Antes quisiera recordar una noticia agradable que me ha llegado y que resulta que ha vuelto, a pesar de que ya la pandemia está decreciendo, pero parece que todavía no hay grandes actividades, pero ha vuelto Ciencia en el Boulevard en Sevilla, la Alameda de Hércules 83, el martes 9 a las 4 de la tarde. Para mí es una gran alegría porque además, dejaron el ciclo, precisamente un ciclo el año pasado, justo en esta fecha, que estaba dedicado a las mujeres matemáticas y por lo tanto para mí es una gran alegría que vuelvan con él. Así que enhorabuena a los organizadores y bueno, la charla es súper interesante. Cuando el tamaño sí importa, de Isabel Fernández, matemática. Colabora el IMUS, el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla. Y bueno, no preocuparos que no podáis ir porque sabéis que estas noticias, aparte de para que los que viváis en Sevilla podáis ir, pues porque es el día 9, os da tiempo, pues siempre la suben a su web. Buscáis la Ciencia en el Boulevard y podéis verlo porque seguro que está muy interesante. Ya sabéis que si queréis ligar o conquistar a una chica o a un chico, es mejor que uséis la topología que la geometría. No digo más. Ya tendréis que escuchar la charla para entender un poco del tema. Bueno, lo voy a explicar. La topología no tiene nada que ver los tamaños y la geometría siempre mide tamaño. Así que hay que... También se dice que es mejor regalar un teorema que es para siempre que un diamante a una chica. Es un... Muy bien. Bueno, pues dicho esto, cuéntanos, Juan Luis, ¿qué tenemos que esperar o qué actividades podemos estar haciendo o estar atentos ante lo que posiblemente sea una de las próximas visitas que tengamos, ¿no? Bueno, antes que nada, quería comentaros que no hay nada de lo que preocuparse ahora mismo. Es simplemente os voy a hablar de una campaña internacional que hay en marcha para observar Apophis y que, bueno, tiene su relevancia porque permite entrenarnos a los que estamos al tanto de estas cosas para cuando en el futuro encontremos un caso que sí que sea peligroso para la Tierra, pues poder afrontarlo de la manera más eficiente y para obtenerle el máximo de información, ¿no? Y bueno, la cuestión es la siguiente. Apophis, como sabéis, fue descubierto hace ya bastante tiempo. Fue descubierto a finales de 2004 y ya en ese entonces se vio que tenía ciertas probabilidades de impactar con la Tierra. La primera aseveración se hizo para 2029, luego se consiguió con más información ver que no había riesgo en 2029. Se fue pasando años ulteriores las posibilidades de impacto. Y a día de hoy todavía sigue en la lista de riesgos, pero es verdad que con unas posibilidades relativamente pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que hay de nuevo sobre esto? Lo que hay de nuevo es que va a tener un paso cercano por la Tierra en estas fechas. De hecho, este sábado, el día 6, es la fecha del máximo acercamiento. Y bueno, eso sucede porque Apophis tiene lo que se llama un periodo sinódico de 8 años. Esto significa que repite más o menos su movimiento con respecto a la Tierra cada 8 años. Y efectivamente, después del descubrimiento entre a finales de 2004, principios de 2005, volvió a tener un paso cercano con la Tierra a finales de 2012, principios de 2013. Ahora, en este periodo, tenemos ese paso, otros 8 años después, tenemos un paso cercano. Y ya el próximo es el de 2029, que es el paso que va a ser súper interesante porque va a ser el paso en el que se acercará tantísimo a la Tierra que será visible a simple vista, ¿no? Apuntaros la fecha, siempre lo repito, el 13 de abril del año 2029. Una fecha para recordar, porque además en Europa estaremos favorecidos por el hecho de que se podrá ver durante la noche y como digo, se va a poder ver a simple vista. Entonces, ¿qué tiene de particular este acercamiento que hay ahora? Bueno, no demasiado porque además es un acercamiento relativamente lejano, no es un acercamiento en el cual se vaya a aproximar muchísimo, de hecho va a pasar a casi un 10% de la distancia al Sol, que es una distancia bastante grande, pero lo que sí nos está sirviendo es para, como decía al principio, hacer una campaña de preparación, ¿no? Lo que la red internacional de Alerta de Asteroides, que es un organismo que se puso en marcha hace 7 años por Naciones Unidas, persigue con esto es que toda la comunidad que nos dedicamos a esto, en particular la ESA, la NASA y todos los observatorios que se dedican a observar asteroides, es intentar ver cómo de bien seríamos capaces de reaccionar ante un caso parecido en el cual hubiéramos descubierto el asteroide en este pase. O sea, en otras palabras, lo que estamos haciendo es olvidarnos de toda la información que hemos recopilado de Apophis hasta el paso actual y considerarlo como si lo estuviéramos descubriendo ahora y estuviéramos acumulando información desde su descubrimiento. Y efectivamente, el Minor Planet Center, que es el centro internacional que se dedica a hacer el seguimiento de asteroides y a publicar toda la información que los observatorios de todo el mundo recogen de asteroides, hace esa labor, y lo que comunicó formalmente a toda la comunidad es que aquellas personas que se quisieran, aquellas instituciones, personas o grupos que se quisieran sumar a esta campaña, debían de marcar las observaciones de Apophis como con una marca especial para que se supiera que eran dedicadas exclusivamente para esta campaña, ¿no? Y entonces lo que se hizo fue, como digo, asumir que no conocíamos dónde estaba Apophis e intentar descubrirlo en esta aparición que tenemos en estos meses. Los programas de búsqueda automáticos que funcionan principalmente en Estados Unidos, por ejemplo, Pan-STARRS, Catalina, y un satélite que hay en órbita que se llama WISE, pues siguieron con sus programas normales de búsqueda y se esperaba que a mediados de diciembre lo encontraran de nuevo, sin haber hecho ninguna actividad particular para buscarlo. Y bueno, no fue a mediados de diciembre, fue el 22 de diciembre cuando el satélite WISE, en su programa de monitorado nocturno del cielo, descubrió a Apophis, redescubrió a Apophis, digamos, ¿no? A partir de ese momento, pues muchos centros de investigación, y entre ellos también nosotros, hemos estado observando Apophis, y el objetivo ha sido, como digo, de esta campaña internacional, ha sido asumir asumiendo que no lo conocíamos todavía, ver cómo somos capaces de determinar su órbita de rápido, cómo somos capaces de determinar sus propiedades físicas y ver qué posibilidades de impacto somos capaces de calcular. Y bueno, como digo, desde el 22 de diciembre pues, se han estado observando Apophis de esta manera y bueno, hemos sido capaces de determinar su trayectoria con una precisión bastante grande y hemos estado empezando a poder ser capaces de determinar las propiedades que conocíamos ya anteriormente porque hemos estado observando el objeto durante casi 16 años. Entonces, poco a poco hemos estado reconstruyendo esa información y lo que es relevante, por ejemplo, y quería puntualizar, es que este pase cercano que conocemos que va a suceder en 2029 y que va a ser muy próximo a la Tierra, no hemos sido todavía capaces, después de estar más de 2 meses observando el objeto, de descartar una posibilidad de impacto en 2029. Esto lo quería comentar para que os hagáis una idea de la cantidad de información que es necesaria para que el conocimiento de la trayectoria sea lo suficientemente bueno para poder descartar por completo unas posibilidades de impacto, ¿no? Y como digo, hasta hace unos días evaluábamos que con la información que tenemos desde diciembre, la probabilidad de impacto de Apophis en 2029, que ya sabemos que no, con la información que tenemos de todo desde que se descubrió, no es un problema, o sea, no va a impactar en 2029, pero con la información que hemos recabado desde diciembre, hay un 15% de posibilidades de que impacte en 2029. Con esto, pues eso, os quería comentar que el ejercicio no es banal, ¿no? Porque nos permite calibrar cómo de rápidos podemos ser capaces de acotar las posibilidades de impacto de un cuerpo como Apophis en general, ¿no? Y bueno, pues el ejercicio está siendo bastante valioso en ese sentido y dentro de poco pues seremos capaces también de tomar medidas de radar cuando se aproxime un poco más y eso ya definitivamente sí que nos permitirá excluir las posibilidades de impacto en 2029. Y bueno, un poco es esto lo que quería contaros, ¿no? El hecho de que está esta campaña internacional y que... Muy interesante, sí. Porque podéis comparar lo que sabemos ahora de detección con lo que ya hemos acumulado, ¿no? Para que cuando realmente llega uno completamente nuevo, saberle meterle mano de manera rápida, ¿no? Parece eso es, muy interesante. Eso es. Digamos que toda la comunidad de observadores y de gente que nos dedicamos a astrodinámica, a calcular trayectorias, a calcular posibilidades de impacto, pues hemos simulado toda esa cadencia de la recogida de datos Y como digo, nos ayuda a recordar un poco, porque esto también se ha hecho en otras ocasiones, pero es importante tener todas, digamos, nuestras herramientas en perfecto orden de revista, pues el hecho de que se tome un tiempo, ¿no? Para recopilar todos los datos necesarios. Y, por ejemplo, hoy en día sabemos, con toda la información acumulada de estos 16 años de observación de Apophis, que Apophis, por ejemplo, no rota con respecto a su eje principal de inercia, o sea, no es un cuerpo que rote de una manera normal, es una especie de peonza. Y esta información, por ejemplo, no hemos sido capaces todavía de reconstruirla con los 2 meses de información, 2 meses y medio que llevamos desde diciembre, ¿no? O sea, lo conocemos porque llevamos ya 16 años observándolo, pero en estos 2 meses y medio no hemos sido capaces todavía de poder discernir esa cualidad que ya conocemos, ¿no? Igual que lo que comentaba antes de las probabilidades de impacto. Me he acordado, Juan Luis, que cuando yo di el curso de astrofísica y hablé de cuerpos menores, puse la escena de Deep Impact, cuando descubre el astrónomo por las fotos del chaval el asteroide que va a venir, y con 2 tecleos en el ordenador le sale la órbita. Y ¿esto es verdad o mentira? Eso ni de coña, vamos. Esto, o sea, podría a lo mejor suceder en el caso, y esto lo hemos visto, que fuera un impactador inminente, muy inminente. O sea, por ejemplo, que estuviera... a día de hoy hemos detectado solamente en 4 ocasiones objetos que iban a impactar con la Tierra con anterioridad al impacto, ¿no? Y en esos, efectivamente, tras pocas observaciones, y aquí con pocas observaciones digo a lo mejor media hora de observaciones, ya se es capaz de ver que va a impactar con la Tierra. A lo mejor no es exactamente el punto exacto, pero que va a impactar, ¿no? Pero en general, para todos los casos que tenemos, y tenemos ya más de 1000 objetos en la lista de riesgo del NEOFF, generalmente para poder discernir bien probabilidades de impacto hay que acumular muchísima información. O sea que sí, efectivamente el ejemplo no puede estar más cerrado, digamos. Sí, sí. Muy bien, muy interesante. Es como mirar de otra forma, sabiendo lo que uno sabe, pero sin querer tener esos datos para poder... Sí, esto es fundamental porque... un desconocido, ¿no? Ante probarse, que no sea tan conocido, claro. Este tipo de trabajo lo hacemos al fin y al cabo a menudo, ¿no? Todos los días estamos intentando descubrir objetos nuevos, calculando sus trayectorias, pero el hecho de encontrar un objeto que tenga una probabilidad de impacto alta con la Tierra a tan corto plazo, entre comillas, porque estamos hablando aquí de un poco menos de 10 años, no son casos comunes. Entonces, el caso de Apophis, pues, nos da una oportunidad grande de simular lo que pasaría en la realidad, de informar a toda la comunidad de que hemos descubierto un objeto relevante y al cual hay que dedicar esfuerzos específicos para intentar determinar sus características, tanto orbitales como físicas, de la manera más precisa posible. Ver efectivamente cómo reacciona toda la comunidad a esa urgencia, ¿no? Y a esa necesidad. Y bueno, pues la campaña se va a extender un poco más. Hacemos teleconferencias cada 2 semanas tanto con la NASA como con otras instituciones para coordinarnos y juntar toda la información y ver dónde estamos. Y la campaña se extenderá hasta final del mes de abril, cuando llegue este año tenemos conferencia de defensa planetaria, que va a ser virtual porque bueno, dadas las circunstancias no va a ser posible que nos presentemos todos en un sitio, y ya digo, a final de abril será la conferencia y tendremos oportunidad de discutir todos los resultados con toda la comunidad en ese foro. Muy bien, pues muy interesante, y bueno, estaremos atentos para verlo en el 2029, bueno, aunque ahora... ¿Han colaborado, hay aficionados que puedan llegar a trabajar con vosotros, pero a detectar y a ver en este paso, que el día 6, ¿no? Has dicho que es el día más... Sí, sí, sí. A día de hoy el objeto es bastante visible incluso para telescopios más de uso amateur, y si no recuerdo mal, me parece que la visibilidad es... máxima va a ser justamente alrededor de una magnitud visual de 16. En estos días, o sea que bueno, quizá un poco al límite de... Al límite para nuestro equipo. Bueno, algún equipo, no sé si David, que no está hoy aquí, podrá... Un 8 pulgadas no llega, 16. No llega. Porque ya Plutón, que es 14, no he llegado a verlo en calar alto. O sea que... con 8 pulgadas es complicado, pero bueno... Sí. Tenemos algunos equipos de más pulgadas, igual sí se podría. Sí, claro. Quizá con el de, con el 11 pulgadas de Andrés, yo creo que sí se llega. Pero bueno, aquí cabe recordar el hecho de que Apophis, la contribución que los astrónomos amateur hacen a las observaciones de Aneos es fundamental, ¿eh? O sea, hay una contribución fantástica del sector amateur a la observación de Aneos que se tiene muy en cuenta y que es fundamental. Dos cositas. Yo con esa magnitud, este paso, me olvido. Aunque me pongas un 20 pulgadas, yo creo que no lo veo. Y luego, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero el paso del 2029 coincide en viernes 13. Sí, sí, ya lo he dicho, es viernes 13. Esto se sabe desde hace mucho tiempo. Eso está ya calculado. Efectivamente, bueno, pondremos todas nuestras mejores voluntad e intención para poder observarlo. Sí, sí, sí. Pero vamos, como que haya Semana Santa, ya sabemos que la cosa puede ser muy negra. Uh-huh. La Semana Santa siempre acaba lloviendo. Sí, va a caer, vamos, justito va a caer. Muy bien, Juan Luis, pues un placer que nos cuentes estas cositas. Ya sabes que... No tienes ni que decirlo ni que llamar, sino presentarte aquí cuando quieras para contarnos estas maravillas que seguro que nuestros escuchantes están encantados de conocer. Y... No, gracias a vosotros y cualquier excusa es buena para plantarse aquí un ratito con vosotros. Hombre, y vernos un ratito. Ya nos vimos esta semana en Starlight, gracias a la Fundación Starlight que organizó esas charlas y que, bueno, que la está organizando, creo que son todos los últimos jueves de cada mes. Y en donde estuvo esta vez Joel, que aparte estuvo Héctor Socas, ¿no? También con lo del sol, la verdad es que disfrutamos. Estuvo fenomenal. Y contamos allí con tu presencia y fue, bueno, una alegría verte porque hace mucho que no nos vemos, más que nada. Tenemos ocasión de quedar un día y que estés por aquí con nosotros. Y nosotros allí a dar un paseo. Sí, si no, bueno, a ver si este año con esto de COVID, no sé, pero intentaré dejarme caer por allí, por Cádiz, este verano. A ver si, este verano. No, en cualquier caso. Nos vemos, pues, por aquí. Muy bien. Pues, muchas gracias. Estaremos esperando con cervecita en mano. Efectivamente. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y tenemos a Isabel, que nos va a contar ahora, bueno, pues la ruta del tiempo. Que, por cierto, lo hemos comentado en el programa anterior, pero ya la ruta del tiempo 1 y 2 están en YouTube separada y la podéis observar no solo dentro del programa, sino estamos haciendo que nuestras secciones tengan vida propia y así quien quiera repasarlas o verlas, pues nada más que tiene que pinchar. Están las de Jerez y las de San Lucas. Aparte de Cuadernos de Bitácora, nada más que ha subido uno, ¿no, Lito? Sí. Me queda otra más de Isabel, de aquí de la sección, y la mía pasada, uno tiene el tiempo limitado, va subiendo... Que los oyentes sepan que accedan a nuestro canal de YouTube y poco a poco estarán yendo todas las que vamos subiendo. Isabel lleva ya varias, tú también llevas varias, y hoy otra más, y bueno, se están subiendo al canal. Bueno, Isabel, pues cuéntanos. Bueno, pues lo dicho, hoy seguimos por la costa, el último día nos quedamos en Rota y de Rota pues nos vamos al puerto. El recorrido que os propongo se puede hacer en diferentes sentidos. Yo lo voy a empezar como si viniésemos de Jerez, vamos a empezar por el reloj que hay en la bodega Terry. Pero se puede empezar como si viniésemos de Rota y empezar por el Hotel Soho Vista Hermosa, antiguamente llamado Los Ándalos. Es una ruta que es más larga que las anteriores, tiene 2 horas andando, son 11,2 kilómetros, pero eso son andando, es un recorrido a pie. Así que, pues, para que tenga que hacer los 10.000 pasos, bueno, pues aquí haría unos cuantos más, el doble. Pero vamos, es una ruta también estupenda y además es un recorrido por el centro histórico del puerto, por algunos de sus palacios que albergan algunos de ellos, pues tienen relojes de sol muy bonitos. Por lo dicho, pues empezamos. Bueno, lo primero, las fotos están cedidas por Juan Antonio Fernández, no son mías. Bueno, pues este es el reloj que hay en la bodega Terry. Es un reloj que está pintado en la pared, pone que es del año 1773, le falta el gnomo, es una pena, ¿eh? Porque está en la entrada, dentro de la bodega, y está en la entrada a un patio, está pintado, yo nada más verlo, pues me recordó a uno de Jerez, y lo he puesto aquí. ¿Alguien se acuerda de dónde está este reloj? No. En el Palacio Rivero. Eso es, el Palacio de los Pérez Luna, eso es. Que está en la Plaza Rivero. Yo creo que el diseñador es el mismo, si os dais cuenta, son primos hermanos. El de Jerez es un poquito después, del año 1777. Tiene 4 años más, pero yo apostaría porque es el mismo diseñador. Bueno, pues si os dais cuenta, está con numeración romana. Va desde las 5 hasta las 12 y eso, y es simplemente, está ahí de testigo ornamental. La bodega Terry no sé cómo lo tiene así de abandonado, ¿no? Porque las bodegas normalmente se cuidan mucho todos estos detalles, entonces ponerle aquí su gnomo y repasarlo un poquito para que luzca como el que luce en Jerez, que se ve la mar de bonito, porque es precioso. Le falta eso, un poquito de retoque. Bien, pues seguimos la ruta por el puerto y nos vamos a la antigua casa de la munición. Este es un reloj que está súper, súper escondido, o sea, este reloj, si no te dicen dónde está, yo creo, no lo ves. Yo creo que incluso diciéndote dónde está, tampoco, porque se ve desde un hotel que hay enfrente, porque está tapado por los tejados, está en una, como en una boca de chimenea, y fijaros, aquí se ve muy bien en lo que es el gnomo, que en este caso sería un estilete metálico con forma triangular, y está prácticamente en ruinas. Vamos, aquí veis, esta sería la imagen, se adivina que en su día hubo ahí un reloj de sol, pero realmente lo único que queda es el gnomo. Otra pena de otra casa, bueno, pues que esté ahí medio abandonado en la azotea. Es un patrimonio pues al que no se le echa mucha cuenta. Seguimos y nos vamos a la calle Luja número 10. Pues de nuevo nos encontramos con una casa palaciega en la que, si pasamos por la fachada, seguramente no nos daríamos cuenta de este detalle, porque fijaros, está encima de una ventana y es una losetita pequeñita, pequeñita. Este es el detalle un poquito más grande. Está en un azulejo, está deteriorado, pero la verdad es que al rehabilitar la casa no lo han quitado. Le faltaría ponerle el gnomo, porque veis que tiene aquí el agujerito, pero de nuevo, pues solamente tiene una función ornamental y de un testigo de lo que en su momento fue. También tiene números arábigos. Y el siguiente que vamos a ver sería en la calle San Juan número 17. Bien, este, para verlo hay que entrar dentro de la casa. Lo que ocurre es que los dueños de la casa son muy amables, y me consta que a cualquier persona que llame diciendo que quiere ver el reloj, les ofrecen rápidamente su casa y se lo enseñan. Están en la pared y también está un poquito deteriorado, pero yo creo que lo han dejado así porque el que abría antes de rehabilitar la casa. Es una casa del siglo XVIII. Bueno, pues si os vais dando cuenta, todos los relojes que estamos viendo en el puerto son relojes verticales en la pared. Seguimos por el centro del puerto Y el siguiente es Haz esquina. Recordad que ya vimos otro de este estilo en San Lucas de Barrameda y también en Jerez, en la iglesia de San Lucas. Entonces tenemos un reloj que está en una esquina, situado en la esquina de una fachada, y tiene dos relojes de sol, uno por cada lado. Este reloj es muy vistoso, luce un poquito deteriorado. Este era el color original, aunque he encontrado por ahí artículos que decían que originariamente era verde, pero que con el tiempo se convirtió en amarillo y que cuando restauraron la casa, bueno, cuando la pintaron la fachada, pues el dueño de la fachada lo pintó en el amarillo que él lo había visto. Ahora está de este color, casi, vamos, ya casi ni se percibe el color. Y está en la esquina de la calle Cruces con la calle San Sebastián. En concreto, vamos, en la casa está la calle San Sebastián número 22. Y antiguamente allí había un bar en los bajos de esta casa. Y al bar precisamente se le llamaba el bar del reloj. Los relojes son completamente distintos uno del otro. Tenemos que el que está orientado en la calle San Sebastián va al sur, está orientado al sur, tiene numeración romana y el gnomon es un estilete que tiene como un abultamiento, con lo cual la sombra se ve mucho mejor. Y el que está en la calle Cruces, pues está orientado al este y tiene numeración arábiga. Es un reloj muy bonito, la verdad, pero también está un poquito abandonado. Seguimos y nos vamos ahora al Ayuntamiento del Puerto. El Ayuntamiento del Puerto, pues, está en el Palacio Reynoso Mendoza y en la azotea tiene otro reloj de sol. Y este, pues, se ve bastante mejor que el otro que está en la azotea. Tiene un estilete, como veis, pero también hay que mirar, vamos, con prismáticos para poderlo ver. Y, por supuesto, dentro del ayuntamiento, dentro de la calle, desde la calle no se ve. Tiene número romano y está grabado en piedra. El gnomon es una varilla metálica. Bien, y ahora ya nos vamos. Abandonamos el centro de la ciudad y nos vamos a la playa de la Puntilla. Y en la playa de la Puntilla, pues, hay un conjunto de relojes de sol precioso de esta época en la que Costas, pues, puso relojes de sol en distintos paseos marítimos. Y esto es muy bonito, lo que pasa que está hecho una pena. He puesto una foto en la que está limpio. Ojalá estuviera ahora sí, está completamente lleno de pintada y de gamberrales. En la parte de abajo había un estanque, bueno, el estanque está que da pena. En fin, una lástima, porque son tres relojes y además una esfera armilar en la parte de arriba. Tiene incluso un azulejo donde explica cómo se hace la lectura en cada uno de los relojes, y hay uno que es oriental, otro que es occidental y otro que está exactamente orientado al sur. Ya os digo, es una auténtica pena porque además son muy originales. Uno de ellos, yo nunca había visto uno como este, pero también están completamente deteriorados y allí, bueno, allí hay poca gente y los que van, pues la verdad no tienen ninguna compasión con esta arquitectura urbana, al fin y al cabo. Y de la Puntilla, pues nos vamos a ir ahora a Puerto Cherry. En el paseo de Puerto Cherry vemos otro reloj de sol, pero que no es un reloj de sol personalizado, sino que es de los que se compran en cualquier tienda y se ponen en cualquier fachada. Y no tiene gnomon tampoco. O sea que simplemente está ahí de adorno y no da ninguna hora, pero bueno, queda bonito en este arco que permite pasar desde el exterior a lo que es el paseo marítimo de Puerto Cherry. Para finalizar por la ruta, por lo que es el centro del puerto de Santa María, nos vamos al Hotel Los Ándalos, bueno, ahora se llama Soho, y este reloj también está en el interior del hotel, pero se puede visitar, está en una placa de mármol, en el patio del hotel, en la fachada, y también tiene un azulejo que explica cómo hay que trasladar la sombra que da el gnomo a la hora del reloj. La numeración es romana, y da la hora desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tiene un estilete como gnomo. Aquí en esta foto se ve estupendamente la hora, y este declina a poniente. Está una fachada que da a poniente. Y por último, he puesto uno que hace muy pocos días me mandó Juan Antonio, que está en un cortijo, en el cortijo Bendita Locura, y es un reloj de sol precioso. Está orientado al sur y aquí no han tenido ningún problema en orientarlo porque está en lo alto del arco que hay sobre el pozo del cortijo. Entonces lo han colocado perfectamente mirando al sur. Está hecho, es como si fuese de un resto de un edificio, ¿no?, en el que estuviese previamente, ¿no? Porque se ven motivos heráldicos, no lo sé, lo mismo es nuevo y lo han hecho en ese estilo, ¿no? Tiene un estilete que es triangular y la numeración es arábiga, es muy bonito, me gusta mucho y además aquí, bueno, aquí en medio del campo, pues no hay nada que moleste a la sombra y que para que se vea perfectamente y está en un sitio divino, ¿no? Un pozo, un reloj de sol. Y con este pues finalizamos la ruta del puerto, que espero dentro de poco poderla hacer ya, porque bueno, ya sí nos podemos mover hasta el puerto y os recomiendo, bueno, pues esta es una de las rutas que podemos hacer y pasar un buen día en nuestra localidad vecina. Por hoy, pues esta es la sesión, se termina. Muy bien. Buenas tardes. Pues muy interesante, Isabel. Muy bien. Y muchas gracias, Juan Antonio, por colaborar en esta sección. Bueno, trayéndonos relojes de sol de tu pueblo. El último, desde luego, los seguidores que nos sigan por YouTube, es precioso, como dice Isabel. Además, la han puesto con gusto y orientado. Además, un reloj que está dando la hora, que muchos de los que hemos visto. Sí, la está dando. Sí, sí. Bueno, comentar que en este reloj último que ha dicho ella, el reloj está tal cual según se construyó, es un palacete neoclásico del siglo de mediados del siglo XVIII y está tal cual, o sea, es algo que se creó y se diseñó así, bien a gusto del propietario o del arquitecto que hizo el palacete, porque incluso hasta es caprichosa la situación que tiene el reloj, ¿vale? Encima de ese arco ahí, que la verdad para mí me rompe un poco la estética, parece que se ha sacado de un sitio más ornamental, y que no descarto que el arquitecto o el propietario lo trajera de algún palacete propio de otra zona y en esta reconstrucción nueva de este cortijo lo reinstalara ahí. Como la propietaria actual no es el antiguo regente, el primer regente, pues no sabemos muy bien de esa historia. Pero sí que es verdad que es precioso por eso, por parecer un escudo heráldico, ¿no?, el que rodea. Sí. Y una pena al mismo tiempo decir y acompañó en los sentimientos, y me duele por la parte que me toca, por vivir en el puerto de Santa María, de cómo siendo amante de los relojes, esta denuncia está hecha en el ayuntamiento, en la oficina de turismo y de cultura del puerto de Santa María, de que tengamos tantos emblemas históricos de este tema y no se tomen medidas de restauración o que obliguen al propietario a mantener un mínimo decoro en esos tipos de relojes, por lo menos el de la calle Cruce, que como tú dices, es visible exterior, y está dentro de la ruta turística del puerto. Uh-huh. O sea, si tú metes algo dentro de una ruta turística que merezca la pena, no me ponga cosas en ruina, que el extranjero que venga a ver eso va a decir, pues, o sea, la poca ética o moral que tenemos a la hora de presentar monumentos arquitectónicos del puerto, y esos relojes sí lo tienen. Ya lo creo. Y un último detalle. Isabel, se te ha quedado el del reloj de las Beatillas, la Hacienda de las Beatillas, que está justo en la Sierra San Cristóbal, limítrofe entre nuestras dos ciudades. Es pues no lo un edificio que entró ya en acción de demolición de una parte que se construyó, pero es un reloj del siglo XVII, perdón, del siglo XVIII. Pues no lo he puesto, Juan Antonio, porque como sabía que habían demolido aquello, pues yo pensaba que ya no existía. Pero no, se ha demolido lo nuevo que se reconstruyó. lo que es la capilla en sí, el edificio, se sigue conservando y sitio justo. Bueno, aquí no puedo poner la mano en el fuego. Quiero pensar que sigue el reloj ahí. Vale, pues no lo he incluido por eso, porque pensaba que ya no existía. Sí, sí, bueno, no, por eso te digo, yo quiero pensar que sí. Yo hace años que no visito el sitio, desde que lo declararon por el tema de construcciones ilegales y lo abandonó el propietario por ruina, pero yo quiero pensar que sigue ahí, porque pertenece al convento histórico que fue aquello. Pues todavía llega alguien al cortijo este y mira y dice, han puesto esto torcido, y hace, y lo pone mirando para acá, ya verás. Bueno, pues no. Tenemos que continuar. Muchas gracias, Isabel. La verdad es que... Estupendo, Isabel, una presentación chulísima. Interesantísimo. Y a ver si esto... llamadas de atención, tanto tú, Juan Antonio, como nuestra sección, que va a estar en YouTube, pues sirven para que los ayuntamientos tomen conciencia y ayuden o colaboren con quien tenga estos relojes y podamos disfrutar de ellos. Que nosotros vamos a ir a verlos incluso estando como están por la curiosidad y porque nos interesa mucho este tema. Pero si estuvieran estupendo como está este último que hemos visto del cortijo, bendita locura, pues todavía mejor. Bueno, pues se nos va haciendo el tiempo. Continuamos con Cuadernos de Bitácora, Lito. Que hoy, ¿dónde nos vamos? Pues... del puerto de Santa María, bueno, de Roma al puerto de Santa María. ¿De puerto de Santa María a dónde? Un poquito más lejos que el puerto. Me os voy a llevar casi al centro galáctico, ¿vale? Pues ahora comparto pantalla. Muy bien, pues... aquí tenéis ya. Aquí está el comandante Lito Spock. Lito Spock. Fantástico, bueno. Fantástico. Pues con la seriedad de un oficial científico, ¿eh? No con lo de Lito solo. Lito, cuando me pongo en el papel me quedo muy serio. Pues bueno, pues cuaderno de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes. Fecha estelar 301.833.39 antes de la Federación. Una nueva misión de exploración nos llevará a un objeto interesante de la Vía Láctea. Nuestro destino está en la constelación de Sagitario, concretamente en las coordenadas de ascensión recta 17 horas 46 minutos y 18 segundos y declinación sur de 29 grados 1 minuto 36 segundos, cerca del centro galáctico, en el cuadrante galáctico Gamma, próximo al límite con el cuadrante delta. Nuestro viaje es largo, ya que tenemos para viajar una distancia de 8.000 parsecs. Cuaderno de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes, fecha estelar 275.007.1 antes de la Federación. Llegamos a nuestro destino en el centro de la pantalla de proa. La estrella WR-102KA y la nebulosa que la rodea, la nebulosa de la Peonía. Pero no vemos ni una estrella ni una nebulosa. ¿Qué pasa? ¿Estamos en las coordenadas erróneas? No, son las correctas, comprobado. Pero tenemos los sensores conectados que están mostrándonos el visible. ¿Será por eso? Así que cambiemos la configuración al infrarrojo, concretamente a los sensores equivalentes al catálogo TUMAS terrestre. Esto es otra cosa. Localizamos muchas más estrellas que en el visible, ya que el polvo interestelar es intenso en la zona central galáctica y la radiación infrarroja es transparente a esta radiación. Ya vemos en el centro de nuestro objetivo, en ese círculo verde, la estrella WR-102KA. Pero aún todavía no vemos la nebulosa de la Peonía. Habrá que hacer más ajustes. Probemos ahora los sensores equivalentes al de la cámara IRAC, combinado con el instrumento MIPS del telescopio orbital Spitzer. Ahora ya es visible toda la nebulosa. Navegamos hacia... un viaje a su corazón con los motores de impulso, potencia 3/4. Vamos muy deprisa, ¿eh? Nos vamos acercando. Solamente son 3/4, o sea que. Potencia 3/4 de impulsión. Bueno, pues vamos a llegar demasiado pronto. No hemos utilizado los motores Warp. ahí tenemos la estrella WR-102KA. En el centro de la nebulosa es precisamente la causante de toda la estrella central. Esta WR-102KA es la causante de toda la nebulosa, porque no tenemos ni más ni menos que una estrella Wolf-Rayet, como los que sabéis de catálogos estelares podéis ver por el nombre. Es concretamente la segunda estrella más masiva de la Vía Láctea. Casi empatada, pero está un poquito por debajo de la estrella Eta Carina. Conocemos otra estrella más masiva, cerquita, que es la R136A1, con la friolera de 265 masas solares, pero está fuera de nuestros alcances con la USS Magallanes, ya que está precisamente en la galaxia satélite Gran Nube de Magallanes. Así que nos tendremos que contentar con ir a este destino y ver esta segunda estrella más masiva de la galaxia. Normalmente tenemos que subir los escudos antirradiación para echarle un vistazo con seguridad, ya que esta supergigante azul es un verdadero monstruo. En este momento parece que tiene alrededor de unas 100 masas solares. Aquí en la gráfica os he puesto el tamaño del Sol comparado con esta estrella Wolf-Rayet. Pero incluso nació un poco mayor. Se estima que esta estrella nacería con entre 200 y 150 masas solares, y son estas masas solares que ya ha perdido, es precisamente la nebulosa que la rodea, la nebulosa de la Peonía, que es visible en el infrarrojo, como ya hemos visto por las imágenes del Spitzer. Ahora mismo esta es una estrella de Wolf-Rayet tipo tardío, tipo espectral WN9. La letra N indica que tiene presencia en el espectro de nitrógeno, y eso es porque la parte convectiva de la estrella que lleva es tan grande y tan violenta que arrastra del núcleo donde se generan los elementos más pesados que el helio hacia la fotosfera, y es posible ver esos elementos pesados, en concreto en esta época de la estrella, el nitrógeno en el espectro. El radio es de unos 95 radios solares y una luminosidad de 3.200.000 veces el Sol. La temperatura superficial es de 25.100 grados Kelvin. Acordaros que el Sol tiene una temperatura rondando los 5.000 Kelvin. Esta gigante, supergigante azul, son 25.100 Kelvin. Este es una representante de las estrellas Wolf-Rayet, que ha perdido casi todo el hidrógeno de sus capas externas por estar demasiado cerca del límite de Eddington, que es el límite estable para ser una estrella sin demasiadas convulsiones, pero lo ha tenido durante mucho tiempo. Las altas presiones del núcleo y las diferencias por convección hacen que emita no solo emisiones de masa coronal como el Sol, sino literalmente trozos de la estrella, trozos convectivos o de la fotosfera, y lo que haga lo esparza por el espacio circundante y crea la nebulosa de la Peonía. en un futuro la World Rider 102KA seguirá perdiendo masa y evolucionando a tipos espectrales más tempranos, W, por ejemplo, W1 o W2. Después, debido a esa convección, llegarán el elemento carbono a la fotosfera y pasará a ser una World Rider de carbono llamada WC. Su núcleo irá degenerando al elemento más pesado hasta el hierro y pasará, como todos pondremos pensar, a una explosión de supernova y dependerá de la masa que haya perdido en estas convulsiones previas hasta llegar al núcleo de hierro, si tendrá la masa suficiente como para ser un agujero negro o una estrella de neutrones, pero su destino es uno de estos dos fijo. Así que este sería el fin del informe científico del almirante Spock Lito de este día. Bueno, pues fantástico. Pues nada, larga y próspera vida. Fantástico, como siempre, Lito. La verdad es que conviene separarlo y que no, lo vean por YouTube, porque las imágenes son espectaculares y no solo por la comparación de tamaños con el Sol, sino por lo espectacular de la fotografía de la estrella y del cambio en la nave de al infrarrojo y lo demás. La verdad es que es muy interesante y muy bien, muy bien trabajado, ¿eh? Muy. Lo de los cambios de cámara es muy chulo, ¿eh? En una longitud de onda se ve una cosa y en otra se ve otra. Habéis visto que es la misma imagen, las estrellas más cercanas, o sea, las más brillantes, eran exactamente las mismas. No sé, las brillantes sí, pero en cuanto abre el infrarrojo se ven ahí miles de estrellas de nuevo. He perdido. Ya no estoy compartiendo, ¿no? Ahora no. Pero muy interesante. Y yo creo que merece la pena, oyentes, que al menos esta sección, cuando se pase a YouTube sola, pues lo podáis seguir, porque aunque volváis a escuchar a Lito, es súper emocionante el viaje. Así que, bueno, estamos llegando casi al fin. No sé si nos da tiempo, José Luis, darle un repasito a la revista. Bueno, pues si quieres, yo tardo 3 o 4 minutitos. Digo los artículos principales y la comentamos. No da tiempo a ver la revista de astronomía. Si quieres, antes de ver la revista, simplemente saludar a Joel y preguntarle, creo que está por aquí todavía, ¿qué tal le fue la charla? ¿Estuvisteis todos en la charla también de la RADA? Yo sí, yo estuve. Yo estuve también. ¿Cuándo la repetía? Porque la repetía Joel de nuevo. El día 10. Sí, la verdad es que la charla yo creo que fue bastante bien, estoy muy contento, pero claro, la limitación de tiempo a 20 minutos para hablar tan extensamente de algo sobre lo que hay tanto que contar fue un poco por culera, hablando en plata, ¿no? Entonces, el pasado domingo, es decir, antes de ayer, la impartí en contexto del ciclo de conferencias de encuentros con Luna Llena de la Red Andaluza de Astronomía, la RADA, y ya de una hora. Y no obstante, la volveré a repetir, invitado por la Asociación Valenciana de Astronomía, ABA, el próximo 18. Así que si no la habéis escuchado, el próximo 18 de este mes, de marzo, estáis invitados e invitadas a asistir a la de la agrupación valenciana. ¿Dónde se pide el enlace, Joel? ¿Lo sabe? Pues a la Asociación Valenciana de Astronomía, sí. Okay. A la Asociación Valenciana de Astronomía. Muchas gracias. Bueno, como este año no hay fallas, pues conferencias, eso está bien. Estamos bien. De todas formas, la RADA también sube la suya para quien quiera verte en la sala. Sí, no obstante, la RADA la subirá a su canal de YouTube, correcto. Muy bien. Bueno, pues José Luis. Ah, bueno, y por cierto, que en la de. Un momentito, que en la de la RADA sorteó una cosita muy interesante, de la cual, por cierto, Lito fue uno de los ganadores. Vamos, entonces, vamos. En la de la vaya, vaya peloteo, macho, vaya peloteo. Pero quedamos en que iba a ser yo. No estuvo consensuado. Entonces, para la de la agrupación valenciana, volverá a ver al final de la charla un Kahoot y con su correspondiente sorteo. Así que ya no tenéis excusa para faltar. Yo os dejo que ganéis vosotros. Ya en la de la valenciana os dejo que ganéis vosotros. Enhorabuena. No gané, quedé tercero, ¿eh? Quedé tercero, pero ha tenido el detalle de dar premio a los tres primeros, no solo al ganador. Así que yo voy a rascar. Tres opciones. Bueno, pues si queréis terminamos con la revista hoy, ¿vale? Nuestra revista de astronomía del mes de marzo, acabadita de salir del horno, que viene hoy, viene este mes en portada con análisis, el artículo principal se llama Análisis espectral de filtros con redes de difracción. Ese es el artículo central. Empiezan, como siempre, con noticias varias, noticias breves, y enseguida ya nos metemos en el artículo principal, que dice lo siguiente, como subject, dice, el objetivo principal es construir un espectrómetro básico con la utilización de redes de difracción y empleo de determinados tipos de lámparas como elementos de calibración, obteniéndose un modo sencillo para caracterizar nuestros filtros. Es decir, es un aparatito para caracterizar tus filtros y ver los buenos o malos que son, ¿vale? Eso, análisis espectral de filtros con redes de difracción se llama. Muy completo, mucha física aquí, y también un poquito de vericoastronomía. La siguiente es difracción, el tamaño importa. El límite de resolución de nuestros telescopios se debe a un fenómeno fundamental asociado a las ondas, que es, como sabéis, es la difracción. También aquí mucha física en este artículo. El siguiente es de turismo, que también sabéis que nos agrada mucho, ya habéis visto la sección de Isabel de los relojes de sol, el éxito que tiene, y Paco Bellido trae siempre una sección de turismo y habla sobre la meridiana de San Sulpice, ¿vale? Y viene unas fotos espectaculares de esa meridiana que está en la iglesia en París, en la iglesia de San Sulpice, que ha permitido medir con gran precisión las variaciones de la órbita terrestre, incluso, ¿vale? Esa es la que sale en el nombre de en el Código de Da Vinci, ¿no? Es correcto. Que sale paseando por los medallones esos, ¿no? Así es, ven aquí ven fotos del coro, la meridiana, un esquema de por dónde entra la luz en las distintas épocas del año, en fin, muy muy muy chulo. Muy bonito. Después pasamos ya directamente al tema de dobles y variables. En las dobles tenemos Los secretos del cangrejo, de Rafa Benavides, que nos habla sobre la constelación de Cáncer, de algunas dobles que están ahí muy escondidas, pero muy, muy chulas. Y después en Polvo de estrellas, de Juan Luis González Carballo, pone de todo un poco, novedades en la observación y editorial del mes. Bueno, habla sobre un poquito de una supernova, SN2021 BGE, y un proyecto de colaboración con PROAM, y habla de un libro muy interesante que se llama Somos polvos de estrellas, de José María Maza, que lo recomienda. Un libro bastante, bastante reciente. Bien, ya tenemos la parte de fotografía, ¿vale? Fotografía, como este mes está dedicado prácticamente monográficamente a la conjunción de Júpiter y Saturno, que tuvimos hace un... Siempre esto viene con un mes o dos de diferencia a la hora de editarlo, y vienen un montón de fotos de los dos planetas en el mismo campo, tanto Júpiter como Saturno. Bonitas fotos, esta vez ninguno de nuestros conocidos y queridos astrofotógrafos ha salido, pero ahí están las fotos, muy bonitas. Después, ya para terminar, en Banco de Pruebas, que siempre me gusta comentaros un poco, también se llama Un poco de todo y nos habla sobre varios oculares de marca Matsuyama, una estrella artificial de Geopti para calibrar los telescopios, nos habla de unas máscaras de Batinov y de alguna... de máscaras de Batinov para enfocar y de un parasol flexible para cubrir el telescopio para la humedad. Y un poquito de todo, no viene monográficamente. Bien, con todo esto, la parte ya final de un poquito del espacio, de los últimos lanzamientos y tal, y con eso terminamos la revista. Hoy la hemos revisado un poquito más por encima que otras veces, pero como siempre, altamente recomendable nuestra revista en español, Astronomía, en los kioscos o, como yo la tengo, en PDF, que estoy suscrito para verla desde la tablet, y todos los meses la leemos, muy interesante. Muy bien, pues gracias, José Luis, y efectivamente es una revista que hay que seguir. Vito, tú tenías también la de Universo, pero lo dejaremos para la semana que viene, bueno, aprovechando que es bimestral, y seguro que también ha salido la la de meteoritos, a la cual también seguimos y también os podéis... Creo que recibí el correo para descargarla. Todavía no la he descargado, pero está ya en marcha, la de meteoritos. La de meteoritos. Entonces, bueno, pues son tres revistas importantes dentro del panorama astronómico español. Así que... Una cosa, antes de terminar, Agustín, que nuestro compañero Álvaro, a través del WhatsApp, nos ha mandado un cartel. Ah, sí, ¿verdad? Que el próximo 24 de marzo va a dar una charla sobre astrobiología en Andorra. Desde aquí simplemente desearle suerte y al toro a nuestro compañero, que seguro que lo hace fenómeno. Nuestro astrobiólogo de cabecera. Nos vamos para allá. La agrupación tiene casi... Así que es el primer evento Magallanes internacional. Es el primero, o sea que... Claro, porque en el cartel pone, entre sus méritos pone que es miembro de Magallanes. Y esperemos que lo transmitan online y podamos asistir, aunque sea virtualmente, para escuchar a nuestro compañero. Lo que me ha escrito a mí es que seguramente lo suban al ¿cómo se llama? Al canal de YouTube de ellos, que se llama Sociedad. Bueno, para Sociedad Andorrana de Ciencias. ¿Vale? Lo podemos después buscar cuando lo suban y lo veremos. Que no se nos olvide, para repetirlo el día 9, como es para el 24, para dar la dirección y dónde y enterarnos cómo se accede o cómo podemos ver la charla, porque la verdad es que escuchar a Álvaro siempre es un encanto y aunque lo tenemos lejos, está más cerca que de costumbre, porque Andorra está ahí al lado, cuando ha estado por otros lugares de casi en el lado opuesto de la Tierra, nos ha tenido mucho tiempo, así que ahora Andorra para nosotros es tenerlo al lado. Muy cerquita, muy cerquita. Muy bien. Bueno, pues si no hay nada más... Bueno, yo estoy preparando también la siguiente charla, ya que Joel ha acabado con esta, le ha tocado esta semana, la próxima luna llena me toca a mí. Así que tengo... encuentros en la luna llena, la próxima será, tengo todavía tiempo para trabajarla, pero será el siguiente. ¿Y ya sabes de qué va a ir o...? Sí, ya está el título puesto y todo. Muy bien, pues ya no lo cuentas. Ok. Cuando tú quieras algún programa, un par de programas antes, para que no le coja a la gente el toro y se pueda conectar. Vale. Vale. Y muchas gracias a todos. Juan Luis, un placer que vengas con nosotros. Ya sabes que te queremos y que tienes que venir todas las veces que puedas, que quieras. No queremos abusar nunca. Muchas gracias. De los amigos, pero bueno. Aquí estamos, para lo que sea. Muchísimas gracias. Es un placer estar con vosotros, como siempre. Muy bien. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Gracias también, Joel y Juan Antonio, que os estáis convirtiendo en habituales. Y siempre traéis alguna noticia o algún tema. Como no puede ser menos. Sí, hombre, sí, claro. Por lo menos para aprender. Ya después, si podemos aportar algo, se hará lo posible. Y bueno, la colecta que estamos haciendo para comprarle a Luis María un micrófono para que pueda saludar ahora por lo menos. Estamos haciendo una colecta, claro. Hasta el próximo programa. Venga, chao. Hasta luego. Hasta todos. Hasta luego. Bueno.